Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Make up your mind. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a este sábado. Sí, sábado 20 de febrero del 2021. Oigan, qué rico volver a encontrarnos. Soy Edu Muñoz y están en su programa Plan Ideal. Empezamos este sábado de la mejor manera. Queremos acompañarles mientras están pegando y disfrutando de un delicioso encebollado. Un ceviche, un sancocho, una bandera. ¡Qué rico! Oigan, inviten. Muchísimas gracias por estar en nuestra compañía. Quiero... Este sábado voy a estar solo yo, pero no voy a estar solito porque voy a estar en compañía de todos ustedes. Así que muchísimas gracias por irse conectando con nosotros, con nuestra señal. Recuerde, estamos a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En los 940 kHz de amplitud modulada. Este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marley Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia el número de WhatsApp. Te lo doy a continuación. Te voy a dar 3 segunditos para que puedas agarrar papel y lápiz y tomes todos los números de contacto de nuestros auspiciantes que siempre están con los mejores precios del mercado y por supuesto con lo que tú necesitas para tu hogar, como por ejemplo Creaciones Marley Hogar. Ahora sí, ya tienes el papel y lápiz, pues te voy a dar el número de WhatsApp. Tú le puedes escribir al 0998-424953. 0998-424953 con la señora Marlene Moreno, su propietaria. También puedes visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Mariscos Don Jorge te traen las delicias del mar directo a tu mesa. Llénalos con tu deliciosa sazón, así tal cual nos gusta deleitar nuestro paladar. Venga, lleve caserito, caserita, los productos más frescos del mar. Todo tipo de pescado, además de camarón, almejas, langostinos. Todo esto para las parroquias de Cumba, Yatumbaco, Pipo, Tabaila, Yaruquiche y El Quinche. Claro que sí, tú puedes llamar al 0990-4040-62 para hacer tu pedido con Jorge Muñoz, su propietario. Tierra de Flores, también deseas hacer de un día normal una ocasión espectacular, aprovechar que ya pasó el 14 de febrero y seguir sorprendiendo a esa personita especial, pues que tus... Que todos los vecinos que tienes de ahí te pregunten dónde adquiriste ese arreglo floral. Pues vamos a llevarles a Tierra de Flores, donde encontrarás arreglos florales, frutales y sus hermosas cajas decoradas con deliciosos manjares. Te invitamos a visitar su página web www.tierradeflorescrito.com o escribir a su WhatsApp al 0984-060463 o dirigirte a sus redes sociales como @tierradeflorescrito. Y si eso les parece poco, cuando llamen o manden un WhatsApp, mencionen que escucharon esta buena promoción aquí en Plan Ideal y les darán una excelente promoción. Además, ¿estás fitness? ¿Te estás poniendo papelito para la época de playa? Pues yo te quiero decir que allí sano es lo que tú necesitas. Cuenta con granola 100% casera, frutas deshidratadas, snacks de frutos secos y para antes de dormir o también mientras estás realizando tu jornada laboral, unas deliciosas infusiones. Los encuentras como @allí.sano y puedes realizar tu pedido al 09-63-52-97-17. 09-63-52-97-17. Y por supuesto no te olvides del 2x1 que te brindan todos los fines de semana cuando menciones que escuchaste esta buena promoción aquí en Plan Ideal. Y para que sorprendas con un cambio de look en este 2021, pues te llevamos a Mis Uñas Peluquería. El local se encuentra ubicado en la Plaza Santa María, en la parroquia de Tumbaco, junto a la cooperativa 29 de octubre. Y también para conocer sus nuevas promociones, puedes encontrarlos en Facebook e Instagram como @misuñaspeluqueria. O también puedes comunicarte al 09-83-76-30-56. Ahí están todos nuestros auspiciantes del programa. Pues también les quiero recordar que nos están siguiendo a través de la 940 en amplitud modulada en nuestra página web www.radiocce.com. Y pues se viene un cambio en la página web de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ustedes van a maravillarse con la nueva imagen de Radio CCE, así que espérenlo muy pronto. Y mientras tanto, pues nos vamos a descargar nuestra aplicación para iOS y Android como Radio CCE 940 y nos pueden también seguir en las redes sociales como @planideals. Además tienen nuestro contacto directo vía WhatsApp al 09-39-52-64-63. 09-39-52-64-63. Así que pues bueno, ha llegado el momento de llevarles por la vía de la buena música y las espectaculares entrevistas. Les presentamos lo que hemos preparado para este sábado 20 de febrero del 2021. Así que, ¿están listos para escuchar lo que hemos preparado? Pues estamos muy emocionados porque Perseverance aterrizó a las 15:56, 3:56 del jueves 18 de febrero del 2021 a la superficie de Marte. El planeta rojo ha recibido un nuevo tripulante desde la Tierra. Así que todos los detalles te los vamos a contar a continuación. Además, vamos a conversar con los muchachos de Yo Me Llamo Sandy y Papo, que nos presentan su nueva producción musical titulada Homenaje a Sandy. Esto por la partida del cantante Sandy, que era el único que quedaba del dúo Sandy y Papo, en diciembre del año anterior. Y en el segmento, en la segunda parte del segmento Geeks y Más, te tenemos todos los detalles de el por qué Tesla invirtió $1,500 millones en una criptomoneda. ¿Se imaginan $1,500 millones invertidos en una criptomoneda? Pues todos esos detalles te los vamos a contar más adelante. Así que, ¿preparados, chicos? ¿Se encuentran listos? ¿Are you ready, my friend? Entonces, arrancamos con las locuras, buena música y la mejor compañía al ritmo de Marqués, junto a Mabe, con esta canción que se titula Sin que lo sepas. Tú el que vela tus sueños y sin que lo sepas, tú ya tienes mi corazón. Y mientras tú buscas un juego, yo me tomo en serio esta tan absurda ilusión. Soy yo el que vela tus sueños, sin que lo sepas, tú ya tienes mi corazón. Y mientras tú buscas un juego, yo me tomo en serio esta tan absurda ilusión. Amigos queridos, ¿cómo están? Solo pasaba por aquí para agradecerles tanto por su apoyo y su cariño a mi nueva canción junto a Mabe, que es una gran artista también, y pues que tiene una energía hermosísima para que le digas a alguien: no llores por un cobarde, aquí está alguien valiente que va a hacerte sonreír. Un abrazo. Oh. sé si es correcto soñar con tu compañía, o solo es perfecto dentro de mi fantasía. Tal vez sea un pretexto para darme alegría, tal vez para el resto sea una simple ironía. Y ahí está, ahí estamos escuchando Sin que lo sepas, y es la última producción musical de nuestro buen amigo Marqués junto a Mabe, la ganadora de Artista del Barrio. Así que esa canción estupenda como para seguir compartiéndola después de un maravilloso 14 de febrero. Vamos a escuchar un cachito más y ya regresamos. Que lo sepas, tú ya tienes mi corazón. Y mientras tú buscas un juego, yo me tomo en serio esta tan absurda ilusión. Soy yo el que vela tus sueños, y sin que lo sepas, tú ya tienes mi corazón. Y mientras tú buscas un juego, yo me tomo en serio esta tan absurda ilusión. Que algo aquí dentro revive si escucho tu voz. Tu despecho y lamento sentado en el viento, y yo construyendo un amor. Hace tiempo que ya no aguanto más verte sufriendo el mismo error. Mientras yo sigo siendo quien quiere en silencio que olvides todo ese dolor. Imaginando que eres mía, y ahí estás, buscando venganza a tus heridas, y ahí estás, y yo imaginando bienvenida. Soy yo el que vela tus sueños, y sin que lo sepas, tú ya tienes mi corazón. Y mientras tú buscas un juego, yo me tomo en serio esta tan absurda ilusión. Soy yo el que vela tus sueños, y sin que lo sepas, tú ya tienes mi corazón. Y mientras... No se olviden de continuar solicitando esta canción y todas las canciones de Marqués, porque siempre van a estar sonando aquí. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Esta canción se titula Sin que lo sepas y la canta junto a Mabe, por supuesto. Vayan a disfrutar del videoclip oficial, está realmente espectacular. Para que ustedes se la gocen, se la disfruten, con una historia de amor muy, muy, pero muy hermosa, donde esa persona en la que pensamos, en la que idealizamos, pues está pensando en otro amor que le está haciendo mal. Y nosotros estamos ahí dispuestos para hacer el bien, para llenar ese corazón de mucho cariño, de mucho afecto, de muchas palabras hermosas. Así que esto es Sin que lo sepas, de Mabe junto a Marqués. Pues ahora les queremos contar qué es la misión Perseverance, cuál va a ser el trabajo de esta misión en Marte, en la primera parte de nuestro segmento de Geeks y Más. Fanáticos, la tecnología nos espera en Geeks y Más. El robot explorador más sofisticado jamás enviado al espacio, Perseverance, llegó a Marte el jueves a las 3 de la tarde con 56 minutos, 15 de la tarde con 56 minutos del Ecuador continental, tras un viaje de cerca de 400 millones de kilómetros que inició en julio del 2020. El Perseverance descendió sobre la superficie marciana sujetado por una grúa celestial, como lo han denominado desde la NASA. Pero antes debió sobrevivir a los llamados 7 minutos de terror, el periodo de ingreso y descenso en la atmósfera marciana en que la temperatura y los riesgos son máximos. Misiones previas constataron que antes de convertirse en un desierto helado, Marte fue lo suficientemente caliente como para albergar océanos de agua líquida. Curiosity confirmó que existieron en Marte condiciones para la vida, Perseverance dará ahora el paso siguiente y buscará responder una de las grandes preguntas de la astrobiología. ¿Hay señales concretas de vida microbiana pasada en Marte? ¿Cuál será la respuesta que nos va a brindar el rover Perseverance, que es la misión actual que acaba de llegar por parte de la NASA al planeta rojo? Perseverance también recogerá muestras de roca que serán traídas a la Tierra en un futuro y probará tecnologías pioneras para una eventual presencia humana en el planeta rojo. Para ello, Perseverance, que tiene el tamaño de un automóvil y pesa cerca de una tonelada, cuenta con novedosos instrumentos, cerca de 20 cámaras, un helicóptero y hasta micrófonos. La nave que lleva a Perseverance ingresó a la atmósfera marciana a una velocidad de 19.500 kilómetros por hora. Así como la acaban de escuchar, 19.500 kilómetros por hora. En 7 minutos de esa velocidad debió haber llegado a cero. ¿Se imaginan? Llegar en solamente 7 minutos de 19.500 kilómetros por hora a cero. Todo el descenso fue automatizado y dado que hay un retardo de más o menos 11 minutos en las comunicaciones con la Tierra, Perseverance estuvo a solas y no pudo ser ayudado en forma remota si es que surgían problemas o fallas, y el sistema mismo de Perseverance le daba la posibilidad de ir ajustando todos los parámetros y calibrando todo el sistema para que pueda realizar un descenso sin ningún problema. La nave donde está el robot tiene una parte trasera en forma de cono que está sellada en la parte inferior por un escudo térmico. La temperatura en la superficie externa de este escudo pudo alcanzar cerca de los 1300 grados centígrados. Sí, como lo acaban de escuchar, 1300 grados centígrados. Además, la NASA realizó por vez primera una transmisión en vivo, pero en idioma español, para integrar al público hispanoparlante al trabajo que realiza la NASA. Así que estaremos pendientes de los resultados que vaya arrojando la misión del rover Perseverance y les contaremos en los próximos programas. Así que usted, amigo, amiga que nos está escuchando en este preciso momento, vamos a darle like a nuestra cuenta de Instagram y de Facebook como @planidealec para que usted se mantenga bien informado con las noticias más importantes del mundo mundial. Y pues bueno, ahora vamos a seguir de fiesta. Así que vamos a escuchar a los muchachos de Glaciar con su canción, Lo que te di. Esta banda mexicana de música alternativa e independiente se llama Glaciar y esta canción es su más reciente producción musical, Lo que te di. Vamos a escuchar un cachito más y no se separen de nuestra señal. Sé como nadie más, te fuiste de mis brazos, a un mundo sin sol. Tu plan. como antes. Esa es mi realidad. Fantasmas del pasado me vuelven a atormentar. Ya no te quiero como antes. Te quise como nadie más. Te fuiste de mis brazos a un mundo sin sol. Lo que te di de Glaciar es la nueva producción musical de esta banda mexicana de música alternativa independiente, así que ustedes ya lo saben, es tiempo de reconocer que no estás aquí, hiciste que mi corazón sea de piedra y nada más. Nos dice Glaciar con su canción Lo que te di. Recuerden, Glaciar, Lo que te di, para que la continúen solicitando aquí en su programa Plan Ideal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora vamos a presentarles también a los chicos de Yo Me Llamo Sandy y Papo, que han realizado un homenaje tras el fallecimiento de Sandy del dúo Sandy y Papo el año anterior en el mes de diciembre. Así que vamos a escuchar la entrevista que nos brindaron y vamos a conocer todos los detalles que se ocultan detrás de esta canción que se titula Homenaje a Sandy. Todo lo que deseas saber de tus artistas te lo contamos en El Curioso. Es un placer nuevamente tenerles a los muchachos, claro que sí, nos vuelven a visitar en su casa en Plan Ideal. Así que con mucho gusto y mucho honor les quiero presentar a Yo Me Llamo Sandy Papo S. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, clarísimo. Sí, porque estoy con la mano en un hilo, a veces se me va el audio y el Papo ya me jala las orejas. Bueno, nos estábamos extrañando, ¿ah? Nos extrañaban, ¿no? Y estamos aquí. Claro. Obvio, ¿se acuerdan? Estábamos, el año anterior también tuvimos una pequeña entrevista, el homenaje también a Sandy y Papo era por ahí y nos estuvieron visitando. Qué mala memoria, Leo. No, sí me acuerdo, solo que estaba preocupado por el audio. Muy bien, ¿cómo han pasado, chicos? ¿Cómo han empezado este 2021? ¿Qué tal estas 6 semanas del nuevo año? La verdad que han sido unas semanas de sentimientos encontrados con esto del fallecimiento de Sandy también. La verdad que fue un año bastante duro y pues la verdad tenemos todas las expectativas de que este año sea mejor, así que con toda la buena vibra y pues esperamos ahí que todo lo que hemos planeado salga bien. Y yo les tengo una muy buena pregunta. A ver, Sandy, cuéntanos, ¿algo nos querías decir? Ah, no, estaba completando la frase del Papo nomás. Pero complétala, a ver. Bueno, sí, pues ha sido un año bastante, desde el anterior ahora, con muchas noticias de todo un poco, altos y bajos, y pues creo que una de las cosas que todo el mundo sabe, pues el acontecimiento de Sandy, que ya lo debemos de mencionar después, sale esta propuesta musical, pero gracias a Dios, pues estamos bien, sanos y salvos, y esperamos que todo este año igual, con el tiempo que Dios permita, dándole con todo igual. Bueno, esta noche vamos a hablar de una producción, ay, ay, ay, y es que cuando yo vi la publicación dije, pues se viene otro concierto, bacán, vamos a estar disfrutando y bailando de sus éxitos. Pero nos sorprendieron con una canción en homenaje al fallecimiento de Sandy. Así que denme un segundito, solo le vamos a poner de cortina y comenzamos a conversar sobre el homenaje que ustedes están realizando al fallecimiento de Sandy el año anterior, a finales del año anterior. Así que cuéntenos, muchachos, ¿de qué trata este tema? Bueno, el tema está bastante inspirado en esto que sucedió y la verdad tomamos mucha base de lo que era el homenaje a Papo, que en su tiempo Sandy le compuso a Papo, entonces queríamos mantener esa esencia y que la gente cuando escuche sienta que tiene esa misma esencia de que tenía el homenaje a Papo. Entonces, ahora ya es del homenaje a Sandy Papo, es una canción inédita de nosotros. Y pues nosotros estamos súper contentos porque es un producto 100% ecuatoriano y nosotros también honrados de poder continuar con este legado que ellos nos dejaron. ¿Cómo nace la letra? ¿A quién se le ocurrió el primer verso? Porque comenzamos a ver que, como dice Papo, esta canción está muy inspirada y habla del amigo que se perdió, que se fue, pero que todo el trabajo queda ahí y que se lo va a recordar. Bueno, yo soy creo que siempre he sido el inquietoso en toda esta parte. Daniel lo complementa con las locuras que tenemos, que a veces me ocurre y se le ocurre a él. Entonces, teníamos la obligación nosotros de hacer este tributo, ¿no? Entonces yo le dije, mira, empecemos por esta línea y yo empecé con la primera parte de la letra, completé todo y de ahí le fuimos detallando con ideas de él. Entonces ahí desglosamos hasta que quede algo súper chévere, algo súper sentido y más que todo diga parte de lo que nosotros vivimos al momento de haberle conocido a Sandy también, ¿no? También a la última parte tiene un poquito de la letra del homenaje a Papo, pero lo vemos desde nuestra perspectiva, como cuando le conocimos, cuando nos dio los mensajes de motivación, las lecciones de Ganto, por decírtelo así. Entonces, ¿cómo nosotros lo vemos en cuanto a él, ¿no? A él lo conocimos. Entonces, eso es un poquito. Tomamos esa fórmula, le agregamos un poquito de nosotros, un poquito del sentimiento que tuvimos y salió todo este junte. ¿Ah? También, bueno, hicimos en colaboración con Fernando Díaz, que nos ayudó también en la parte de la producción, con DJ Darman, que es de Star Company. Hicimos todo el tema también de la producción y bueno, estuvimos nosotros ahí, el equipo fue bastante bueno y salió este temazo que estamos muy orgullosos de la vega. Estamos llegando a la parte final de la entrevista. Ha sido un placer de verdad de tenerlos nuevamente por acá, por Plan Ideal. Ya saben que aquí es su casa, aquí Plan Ideal y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que ustedes bienvenidos cuando deseen y gusten. Muchísimas gracias. Vamos por la invitación. Estar pendiente, porque si vamos para allá presencial, vamos a tener que romper ese estudio con buena música. Esperemos que sí, muy pronto, ojalá, muy pronto podamos ya regresar a la radio nuevamente. Sí, sí, ojalá que ya, sí. Y pues nosotros contentos de la invitación y pues ojalá a la gente también le guste el tema, le dejamos y muchísimas gracias a toda la gente que nos apoya y muchos. No, pero tranquilo, todavía no invites al tema porque todavía no nos han cantado, todavía no llega la parte más cúspide de la entrevista. Las preguntas eran como calentando motores de ahí para que ustedes se sientan en casa y todo eso. Ahora recordémosles nuevamente sus redes sociales. Yo me llamo Papo. Sandy Papo Ecuador en Facebook y YMLL Sandy Papo en Instagram. Ahí nos pueden seguir próximamente, TikTok. Así que estén pendientes, que nos vamos también a ver si nos unimos a esa tendencia que está ahora de moda. Nos vamos a hacer un canal. ¿Cómo serían los pasos, o sea, del huele pega, mucho más fuerte también, ¿ah? ¿Sí? ¿Eh? Bueno, tenemos pasos, o sea, vamos a tener para que esta vida y la otra. Vamos a hacerle rapear esos duales, esas duplas que existen también, vamos a hacer algo chévere. Vamos a ver qué tal pega y con toda la disposición. Excelente, entonces ahora sí, muchachos, ¿qué tal si interpretamos un poquito de este homenaje a Sandy primero y luego ya les cuento qué se viene, ¿ya? Yo les voy a cantar una parte de la estrofa que es la segunda, la que canto yo, tiene una base del homenaje a Papo, entonces yo sé que les va a gustar ahí un poquito. Sabían que todo el mundo los quería, llegar tan lejos, dime quién lo diría. Cuando te conocí, todavía recuerdo la primera lección. Sí, me acuerdo, cantamos y sentimos la emoción. Fueron la inspiración, lo logramos, ese siempre fue nuestro anhelo. Yo canté la tierra y ustedes en el cielo. Aleluya, Dios cuida a nuestros hermanos, protégenos. Señor, danos la mano, enséñame el camino, enséñame a vivir, danos fuerzas, porque te queremos sentir en mi alma, que tu presencia nunca se vaya. Y como ser humano uno siempre falla. Sandy Papo, ahora ustedes con Dios y hasta siempre, pero nunca Dios. Amigo, vuelve, no te puedo olvidar. Sé que te fuiste y ya no hay vuelta atrás. Mas en el sueño yo te voy a encontrar y juntos volveremos a cantar. Ajá. Juntos están ahora sí cantando desde el cielo, pero ahora pues tenemos aquí al sello indiscutible que va a hacer que nosotros sigamos disfrutando de la música de Sandy Papo con Yo me llamo Sandy Papo ese. Y por supuesto, ahora sí, muchachos, ¿qué tal si hacemos, si les dejamos a todas las personas que están en el video, en el live, pues para que disfruten un cachito de la pista y pues que vayan a disfrutarla en todas las plataformas digitales? Claro que sí, les invitamos, chicos, les invitamos a que vayan a todas las plataformas digitales, Amazon Music, Apple Music, Spotify, casi digo otra cosa, es Tidal. Twitch, YouTube, todo. Vayan a Lister, Pandora, todos los que están ahí. Busca homenaje a Sandy Papo con mucho amor, con mucho cariño. Es dedícale gratis también a la persona que tal vez en este momento no está contigo. Y nada, que lo más bonito es recordar las mejores cosas que pudimos pasar. Somos los Yo me llamo Sandy Papo, ahora Sandy Papo Ecuador, el legado desde aquí del centro del mundo. Les invitamos a que escuchen, compártele y nada, acuérdate que lo importante es ser feliz. Siempre presente con la gente, ese público te escucha y lo siente. Te fuiste al cielo, estás con tu hermano. Finalmente el dúo se ha reencontrado. Te fuiste al cielo, estás con tu hermano. Sandy Papo, continúa el legado. Llegar tan lejos, dime quién lo diría. Cuando te conocí todavía recuerdo la primera lección. Sí, me acuerdo. Cantamos y así sentimos de emoción. Es hora de bailar. Fueron la inspiración. Lo logramos, ese siempre fue nuestro anhelo. Cantando en la tierra y ustedes en el cielo. Aleluya, Dios cuida a nuestros hermanos. Protégenos, Señor, danos la mano. Enséñame el camino, enséñame a seguir. Danos fuerzas porque te queremos sentir en mi alma. Y ahí estábamos disfrutando de la entrevista con Yo me llamo Sandy y Papo ese. Es el dúo que para esta época, para los de nuestra generación, van a continuar llevando la música del dúo espectacular Sandy y Papo. Así que hermosa esta canción, también homenaje a Sandy, que ustedes la pueden seguir solicitando, la pueden continuar solicitando a través de todas las redes sociales con las que cuenta Plan Ideal, que suena aquí por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y es buen momento para darnos un descanso, así que llegue el espacio promocional en Radio CC. Aguanten, vean, los parlantes están que retumban. Tomémonos un respiro y escuchemos estos buenos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre. COVID, para que no te agarre. Mashi, si te sientes fatal, no tomes remedio alguno. Mejor llama al 911 o al 171. Vecina, no tomes cualquier medicina. Si tienes fiebre o dolor, avisa al doctor. Si no puedes respirar, al 911 debes llamar. ¡Quédate en casa! ¡Que no te agarre ese corona! Emilia, cuida a tu familia. No dejes para mañana el cuidado que es urgente hoy. Un consejo hasta de un conejo. Lávate las manos, guarda la distancia y quédate en casa. ¡Nicolasa! La violencia contra la mujer no está en cuarentena. Si te sientes en peligro, pide ayuda. No estás sola. Pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Ay, qué aburridos que son mis sábados. ¡Eh! ¡Hey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Preparados para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. Que Plan Ideal está de vuelta. Estás escuchando Plan Ideal por Radio CCE. Soy Edu Muñoz y es un placer acompañarte en este sábado 20 de febrero del 2021. ¡Sí! A propósito, llegaron más vacunas contra el COVID-19. Exactamente, estamos hablando de 16.380 que serán usadas para vacunar al 100% la segunda dosis de las personas que necesitaban y empezar con la primera para todas las instituciones que han sido destinadas a la lucha contra el COVID-19 en todo nuestro país. Así que esperamos que el Ministerio de Salud Pública haga su deber y no tenga y no envíe esas dosis a personas que no tienen nada que ver con la fase cero del proyecto de vacunación en nuestro país. Además, queremos recordarles que llegaron las buenas recomendaciones, así que si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, Creaciones Marley Hogar es mi primera parada, así que vamos a visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Luego, como ya nos estamos acercando a la hora del almuerzo, en este sábado, pues ya nos va dando hambrita, ¿no es cierto? Ya les va dando hambrita. ¡Claro que sí! Pues yo les tengo una buena recomendación porque yo sé que su sazón es espectacular. Pero para que acompañen su buena sazón tienen que también tener productos frescos. ¿Y qué tal si vamos con productos frescos del mar? Para eso yo les puedo recomendar Mariscos Don Jorge. Tienen los productos del mar y tienen toda la clase de productos del mar que ustedes deseen. Así que pues vamos a llamar al 0990 40 40 62 para hacer su pedido y próximamente sí, los cangrejos todavía no porque siguen en veda, hay que esperar unas cuantas semanitas, pero cuenta con langostinos, cuenta con pulpos, cuenta con jaibas para las personas que les encanta, cuenta con róbalo, con la albacora, por supuesto, y todos los pescados que ustedes desean y les encanta para acompañarlos con unas papitas, con un tomatito o riñón picado, con cebollita perla, un poquito de limón y sal, pues bueno, ahí lo tienen para que hagan un delicioso pescadito frito. Además, si en estos días tienes una fecha importante que celebrar, pues vamos a Tierra de Flores Quito con sus arreglos florales y frutales que harán de ese día algo inolvidable. Y en Instagram y Facebook los encuentras como arroba Tierra de Flores Quito. Además, ¿quieres un cambio de look? Claro, por supuesto, para esta época, pues vamos a ir a Mis Uñas Peluquería. El local se encuentra ubicado en la Plaza Santa María, en la parroquia de Tumbaco, junto a la cooperativa 29 de octubre. Ahora nos vamos a ir con algo sano, allí punto sano, es lo que necesitas y cuenta con granola 100% casera, frutas deshidratadas, snacks de frutos secos y para antes de dormir. Y mientras estás en el teletrabajo, pues una deliciosa infusión 100% natural. Ahora vamos con más música y con música bien calientita. Así que suenan los muchachos de Punto Rojo con su canción Ni Amigos Ni Enemigos. Hoy no somos nada. Ya no despiertas pensando en mí por la mañana. No, no, hoy no somos nada. Ni un mensaje, una llamada en la madrugada. No, no, hoy te confieso que aún te sigo esperando. Hoy te confieso que como nunca he llorado. Hoy te confieso. confieso que me estoy desesperando. Si tú no vuelves, mi vida se va acabando. Ni tú. ¿Quiénes son los chicos que acaban de sonar? Pues les presento, ellos son Punto Rojo. ¿Cómo se llama esta canción? La producción musical se titula Ni Amigos Ni Enemigos. Así que vamos a escuchar un cachito más. Están en compañía de Plan Ideal por Radio CC. Un día sentimos, sigo esperando aunque no tiene sentido. Yo por tu cuerpo aún me siento perdido. Ha pasado más de un año desde que no estás, y los días sin tu amor no me saben igual. Ya no puedo más cargar con esta soledad. He intentado hacerme fuerte y ya no puedo más. Ya le mentí a mis amigos cuando por ti preguntaban. En el fondo solo yo sabía que él te amaba. Aquellos besos en la lluvia sintiendo el calor de tu cuerpo junto al mío haciendo el amor. Hoy te confieso que aún te sigo esperando. Si tú no vuelves, mi vida se va acabando. Ni como amigos, ni enemigos, vamos quedando como dos desconocidos. Ni como amigos, ni enemigos, se va acabando lo que un día sentimos. Se va acabando todo lo que prometimos. Ellos son Punto Rojo con su canción de estreno Ni Amigos Ni Enemigos. El videoclip de la canción está disponible en su canal de YouTube como Punto Rojo Banda, producto 100% nacional. Y no se olviden que la escucharon aquí primero en Plan Ideal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ahora les vamos a presentar también un nuevo espacio que hemos creado, y es que les queremos mantener muy informados sobre el mundo del deporte. ¿Qué es lo que está pasando? Así que vamos con nuestras micronotas deportivas a esta altura de la mañana, acercándonos, sí, al mediodía. Gracias por estar con nosotros. Vuelve, sí, ya volvió el Campeonato Nacional de Fútbol Liga Pro 2021, así que ya está en marcha, donde por lo menos la primera etapa continuará con los estadios vacíos, lo han dicho las autoridades, y el partido que dio inicio a este nuevo campeonato fue el de Universidad Católica contra el Olmedo, contra el Ciclón, a partir de las 16:30 en el Estadio Olímpico Atahualpa, el día de ayer. Y por supuesto, en horas de la noche jugó el vicecampeón Liga Deportiva Universitaria de Quito contra el recién ascendido 9 de octubre en el Estadio Casablanca. Este día continúan los partidos entre Mushuc Runa versus Aucas a partir de las 14:02 p.m. Luego se va a enfrentar Guayaquil City contra Macará de Ambato desde las 16:30. Y el Manta Fútbol Club mide al actual campeón que va en busca del bicampeonato, Barcelona Sporting Club, desde las 19:07 p.m. Y esto no termina hoy, sino también tenemos un partido el día de mañana domingo. Así que se van a estar enfrentando Orense ante el Independiente del Valle desde las 13:00. Todo esto lo van a poder vivir bajo televisión pagada y también a través de la plataforma de los dueños de los derechos, que es Gol TV. Esta semana también les quiero contar que, pues, a ver, vamos a escuchar cuando escuchamos este himno. Sí, estamos hablando del regreso de la Champions League. Volvió esta semana y los partidos estuvieron de primer orden, dando inicio a los octavos de final. Entre los partidos más importantes que pudimos destacar de esta semana fue el que se vivió el martes 16 de febrero en el Camp Nou, donde se enfrentaban Barcelona de España contra Paris Saint-Germain. El Barcelona, comandados por Lionel Messi, y pues el Paris Saint-Germain presentaba dos grandes bajas, la del argentino Ángel Di María y por supuesto del brasileño Neymar. El equipo parisino finalmente se impuso con un contundente 4-1 de visita y pues se pone cuesta arriba el partido de vuelta para el Fútbol Club Barcelona. Los partidos de regreso serán a partir del mes de marzo. El miércoles 17 de febrero tuvimos otro partidazo en el estadio do Dragão. El Porto de Portugal se impuso, le ganó 2-1 a la Juventus de Turín y por supuesto a la Juventus de Cristiano Ronaldo. La próxima semana nos presentan partidos bastante interesantes también, como el Atlético de Madrid contra el Chelsea. Lazio versus Bayern de Múnich, el actual campeón, se enfrenta también, el Bayern de Múnich, actual campeón, se enfrenta a la Lazio en Italia y el Atalanta enfrentará al Real Madrid. Vayan corriendo, por supuesto, a hacer sus apuestas y que gane el mejor de estos dos partidos. Y para continuar con el programa, vamos con más música. Así que suena para todos ustedes Luisa F con Instinto. Es que ya fue suficiente, ya no quiero verte. Ya no más explicaciones, no quiero llorar. Ahora intentas acercarte tan ingenuamente, esperando que te vuelva a perdonar. No, estás equivocado. Me dejaste a un lado, yo por ti daba mi vida y mucho más. Ya se te acabó la farsa y yo soy la víctima de tantas mentiras de tu realidad. Disfrutando este sábado del talento de Luisa F con su canción Instinto, no se olviden de seguirla solicitando aquí en Plan Ideal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora, pues yo les invito también a disfrutar del videoclip oficial que se encuentra en el canal de YouTube de Luisa F. Está espectacular, pues tiene una onda, un estilo ochentero con la vestimenta, con el carrito, con el teléfono, por supuesto, con los colores. Así que ustedes vayan a observar el videoclip, disfrútenlo y le dejan un hermoso comentario a la artista Luisa F, que además es talento 100% nacional. Vamos a escuchar un cachito más y ya regresamos. Yo por ti daba mi vida y mucho más. Ya se te acabó la farsa y yo soy la víctima en tantas mentiras de tu realidad. Sí, esta canción se titula Instinto de Luisa F. No se olviden de disfrutarla en todas las plataformas digitales disponibles, en la de tu preferencia y por supuesto aquí en Plan Ideal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por supuesto, soy Edu Muñoz y me encuentras en Instagram como @edumunoz_profe. Así que ahí vas a estar, ahí vamos a estar un poco más cercanos, vas a poder disfrutar de todas las actividades que estamos realizando durante toda la semana y luego, pues por supuesto, te invito a que visites las redes sociales de Plan Ideal. En Facebook e Instagram nos encuentras como @planideals. Y es un buen momento para irnos con la segunda parte de nuestro segmento de Geeks y Más. Fanáticos, la tecnología nos espera en Geeks y Más. Ahora te quiero contar que Elon Musk, a través de su fabricante de automóviles Tesla, reportó la compra de $1,500 millones en Bitcoin, la principal criptomoneda del mercado. La noticia hizo que la cotización de la moneda digital aumentara un 17%, lo que llevó a cada unidad a un precio récord de $44,220. Tesla dijo que la compra responde a un intento por maximizar la rentabilidad del efectivo que no se utiliza en el funcionamiento diario de la empresa. Se produce días después de que Elon Musk escribiera en Twitter #Bitcoin, lo cual también incrementó el precio de la criptomoneda. Pese a que eliminó el mensaje días después, el empresario de origen sudafricano ha seguido escribiendo acerca del Bitcoin y otras criptomonedas como el Dogecoin, que aumentó su valor 50% después de ser mencionada. Esta noticia recién se la dio a conocer la semana anterior, pero tenemos fuentes cercanas que nos han contado que Elon Musk realizó la compra a través de Tesla a inicios de enero y, pues, por supuesto, hizo esta bomba a partir de la semana anterior y el precio ¡pum! Del Bitcoin y del Dogecoin se han incrementado paulatinamente. Así que ahí está también la ganancia de Elon Musk. Excelente cerebro, ¿no es cierto? En una presentación del mercado de valores, Tesla dijo que actualizó su política de inversión en enero y ahora quería invertir en activos de reserva como monedas digitales, lingotes de oro o fondos cotizados en bolsas de oro. Explicaron que ya habían comprado los 1.500 millones de Bitcoin y que podrían adquirir y mantener activos digitales en el futuro. Además, se menciona algo muy importante, que esperan comenzar a aceptar Bitcoins como una forma de pago para los productos en un futuro cercano. Además, sujetos a las leyes aplicables e inicialmente de forma limitada, es lo que mencionó también la compañía. Así que los Bitcoin serán en un futuro la moneda aceptada también para adquirir un Tesla. Musk aseguró hace una semana en un tuit que el Bitcoin estaba al borde de ser ser más aceptado entre los inversores. Algunos analistas creen que la inversión de Tesla podría suponer un antes y un después también para la criptomoneda. Se menciona que se cree que se verá una aceleración de las empresas que buscan destinar recursos a Bitcoin ahora que Tesla ha dado el primer paso, dijo Eric Turner, vicepresidente de inteligencia de mercado de la firma de investigación de criptomonedas Messari. Una de las empresas más grandes del mundo ahora es propietaria de Bitcoins y, por extensión, todos los inversores que posean Tesla o incluso solo un fondo de la de bolsa de valores, por supuesto, también tienen exposición. Pero Neil Wilson, analista jefe de mercado de Markets.com, advirtió que el Bitcoin es una criptomoneda muy volátil. Tesla ahora está comenzando a asumir un gran riesgo cambiario. Esto puede no preocupar a muchos inversores, pero algunos tipos conservadores podrían estar preocupados, lo mencionó. Así que continuaremos investigando de cómo se está moviendo el mercado gracias a que Tesla acaba de invertir en la criptomoneda más importante del mundo, que es el Bitcoin. Y ahora queremos escuchar en la parte final, en los minutos finales de nuestro programa, a León Leiden junto a Manuel Medrano, que se unieron el pasado 9 de enero y nos presentaron esta hermosa canción que se titula Desde que te vi. Desde que te vi yo me fleché, la notaste desde que de tus ojos me enamoré. Cuando me hablaste a las nubes me elevé, no sé ni siquiera qué dijiste. Te puedo asegurar que el suelo me moviste, de la nada apareciste. Desde que te vi es el nuevo trabajo de León Leiden junto a Manuel Medrano. Ajá, ustedes lo adivinaron. Esa vocecita se les hacía particular, ¿no es cierto? Como que la habían escuchado antes. Pues es Manuel Medrano junto a León Leiden esta canción Desde que te vi. Tienen disponible también el videoclip de la canción en YouTube. Así que pues no se olviden de seguirla solicitando, de continuar solicitándola aquí a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde que te vi, de León Leiden y Manuel Medrano, aquí sonando en Plan Ideal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en este sábado 20 de febrero del 2021. Así es como llegamos al final del programa, señores, señoritas. Muchísimas gracias de verdad por haber compartido con nosotros este programa, sí, programa 176. Nos estamos acercando cada vez al programa 200. ¿Qué tal? ¿Se animan a quedarse con nosotros hasta el programa 200? Pues yo les digo que se queden junto a nosotros, que se queden aquí, porque siempre están disfrutando de las noticias más recientes de la actualidad, tanto nacional como ecuatoriana, y por supuesto de sus artistas ecuatorianos. Vamos a darle un like y a darle seguir a nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook como @planidealac. Así que les deseamos una excelente semana. Se viene una semana completa de labores de lunes a viernes, así que recarguen sus motores. Vamos a soportar un poquito más el COVID-19. Las vacunas ya están llegando, pero no es momento todavía de retirarnos la mascarilla. Así que ustedes, vamos a seguir usando la mascarilla, vamos a seguir cuidándonos, porque no queremos que ustedes sean parte de las cifras. Así que les enviamos mucha salud y vida desde nuestro programa y desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que nos estaremos viendo entre semana, Dios mediante. Les enviamos un abrazo y de seguro el próximo sábado estaremos aquí en vivo y en directo. Que tengan un buen provecho, buen almuerzo, disfruten de la tarde de fútbol sensacional. Ya estamos viviendo el cronograma, el calendario de la Liga Pro 2021. Así que les crezca y nos vemos el próximo sábado. En este momento nos vamos. ¡No! Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. ¡Wow! Con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti.